Porque termino contándote que vamos a hablar con Héctor Melero. Esta historia es buenísima. Sí. Héctor es ciego y hoy es su primer día de fiscal en Valencia. Vamos a hablar con él para ver cómo se va a organizar día a día, cómo se las apaña, etcétera. Pero nosotros nos alegramos mucho de esto porque nos gusta que las personas con algún tipo de discapacidad tengan oportunidades que, vamos, seguro que no se van a desaprovechar. Genial, pues nada, estaremos permanentemente conectados a Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Tenemos la capacidad de mutar, el ponedor se convierte en fósforo o fosfonauta a partir de las 6, con lo cual estaremos pendientes. Gonzalo, que tengas el mejor miércoles de tu vida, hermano. Igualmente, Pulpo, un abrazo. Gracias. 5:36, 4:36 en Canarias, Pepe Domingo Castaño. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! La gente que hace grande España, la gente que está trabajando ahora, los valientes, los madrugadores, como por ejemplo Johnny Recas y Jesús Baena. Son dos ponedores que están ahora mismo en Valmojado, están currando en una fábrica de artes gráficas, llevan desde las 10:30 de la noche y no salen hasta las 6:30. Así que chicos, os queda todavía un poquito. Davinia nos cuenta que está yendo a trabajar repartiendo el pan nuestro de cada día. Juan Parra está ahora mismo con la mercancía de Correos Express entre Benavente y Albacete. Son 1.060 kilómetros los que se hace todos los días. Jorge Carrera nos escribe desde Galicia, va con bombonas de oxígeno. José Antonio, que está ahora mismo dándole a la rosca camino de Alicante desde Málaga. Juan Fernando nos ha escrito desde Redur, en Cáceres. Ángel Ruiz ahora mismo está trabajando en el turno de noche de Porcelanosa en Villarreal, Castellón. Manuel Olmedo es un incondicional del programa, dice, te escuchamos todos los días desde la panadería Manuel Olmedo e Hijos, desde Estepa. Oh, me encantaría estar un día allí con ellos. Fíjate qué mensaje, Bea, es alucinante este mensaje de Cristian Amado. Nos cuenta que es un vigilante de conservación de carreteras. Dice, en el Día Pulpo Internacional del Mantenimiento de Carreteras, felicidades a todos los compañeros. Y resulta que hay otro ponedor que le saluda, que está ahora mismo asfaltando en el kilómetro 290. Esto es una comunidad, ¿eh? Sí, que se saludan entre ellos. Madrileño Levantino nos ha escrito, dice que se llama Julio, que está en una estación de servicio, en una gasolinera, y que está cubriendo el turno de noche. Patricia Muñoz, una ponedora que nos está escuchando ahora mismo desde la fábrica de Bimbo en Coslada, en la Comunidad de Madrid. Dice, Pulpo, que sepas que aquí hay muchos ponedores que te escuchamos cada día mientras estamos trabajando en fábrica. Álvaro Jiménez va camino de Vigo, va desde Sevilla, pasa por Portugal y dice que va toda la noche dándole a los pedales. O Javier y Melchor, que son dos agentes de la Guardia Civil que están ahora mismo en Burgos, dice que están en el turno de madrugada y que están a la escucha mientras patrullamos por la A1. Juan Romero, también desde Estepa, uno de los de la placa blanca, deseando que lleguen siempre las 4 de la mañana para escuchar el programa. Qué bien, muchísimas gracias. Y mi último mensaje, Sixto Méndez, dice que va con mercancías peligrosas desde Algeciras hacia Monesterio, en Badajoz. Y Juan Carlos está en Toledo, hace ruta Madrid-Bailén con paquetería y suele acabar en torno a las 6 o 6:30 de la mañana. Nuestros currantes, la gente que levanta España, por eso lo decimos bien claro. Viva España, viva nuestro país y la gente que aporta para que esto no deje de producir ni un solo minuto. Mañana más ronda de ponedores aquí en Poniendo las Calles. Es el momento de la temática musical de la semana, la que habéis elegido vosotros, ni más ni menos que las cantaditas, las canciones que eran protagonista en un montón de pistas de baile y que muchas de ellas desde Valencia, sobre todo, pues iban alcanzando puestos muy importantes en las listas de éxitos de cualquier parte del mundo. La de hoy es del 93. A mí ya sabes que me gusta coger la canción, saber, conocer en qué año triunfó, en qué año fue número uno y echarle un vistazo a nuestra España. ¿Qué sucedía en ese año? Como la canción, como te decía, es del 93, pues ese año había un deportista español que estaba en lo más alto de su carrera. Miguel Indurain, uno de los mejores ciclistas de la historia de nuestro país, mantenía su increíble racha de títulos. Tras ganar su segundo Giro de Italia, participaba en el Tour de Francia para llevarse el que sería su tercer maillot amarillo. Abdou Yaparov iba a intentar conseguir la victoria. Finalmente consiguió la victoria en la etapa. Pero fue Miguel Indurain quien llegó a la línea de meta como ganador por tercera vez consecutiva del Tour de Francia. Aquel Tour lo había ganado de una manera extraordinaria, aunque tuvo momentos de inseguridad. De nuevo en los Campos Elíseos, Indurain, con el maillot amarillo, fue ganador del Tour. Indurain, qué grande, qué tiempos. Estamos en el 93, en este jueves 8 de abril de 2021, estamos recordando la que yo creo que fue una de las canciones que más sonaron en las pistas de baile de media Europa e incluso fue el número 4 en la lista de éxitos norteamericana, en el Billboard Hot 100. Es el Show Me Love, en español significa Demuéstrame Amor, una canción dance interpretada por la cantante americana Robin S. y que estás escuchando aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio en España. En Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Vamos a recepcionar 1 millón de dosis. Por tanto, empezamos ese incremento. Ahora el debate en la Unión Europea y en más lugares, sensiblemente en Estados Unidos, es, oiga, para fabricar más vacunas hay que liberar la patente. Es decirle a Pfizer, a Moderna, a la otra, ya, oiga, coja usted la fórmula y pásesela a todos los laboratorios que se la piden. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. A ver, relájame el bracito, un fichacito. Pero los que han hecho la patente, los que han investigado, dicen, oiga, yo me he gastado miles de millones de dólares para que ahora usted venga y me quite la patente. Esto entonces, ¿cómo se puede arreglar? Compensando. Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE. Son las 5:44 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos a puntito ya de terminar de poner las calles. Enseguida hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Pero los ponedores también tenemos derecho a echarnos unas risas. Si en COPE contamos con ellos, con Fernando Echeverría, con David Miner y con Óscar Blanco, el Whopper, pues oye, ¿por qué no darles la bienvenida al Grupo Risa? Buenos días, chicos. Distinguidos ponedores, bienvenidos al jueves. Hoy va a poner las calles con nosotros nuestro querido amigo Pablo Echenique. Hola, Pablo, buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes de la cadena COPE. Hola, Pulpo. Hola, ¿qué tal? Eso se lo ha robado al pulpo él. Sí. Bueno, pues vamos a poner canciones infantiles que le gustan mucho al pulpi y también, sobre todo a ti. Es una explosiva versión que ha hecho el grande y bueno de Pablo Echenique de esta copla de Teresa Rabal. Bueno, todos recordáis la canción de los oficios, campaña electoral madrileña. Así suena en la mañana, Pablo. Olé. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar. porque el 4M vamos a votar. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar, porque el 4M vamos a votar. Había una vez un líder de Podemos que va a volver a Vallecas porque la echaba de menos. ¡Ole! Me pongo de pie, me vuelvo a sentar. Soy Pablo Echenique, qué velocidad. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar. Qué bueno. Porque hay elecciones a la comunidad. Había una vez un líder muy cachondo. Siempre está contando chistes y se llama Gabilondo. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar. Soy Pablo Echenique, dubi dubida. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar. Soy Pablo Echenique, dubi dubida. Había una vez una tal monasterio que aún piensa que vive Franco y que España es un imperio. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar. El 4 de mayo todos a votar. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar. Porque hay elecciones a la comunidad. Había una vez la candidata Ayuso, a la que, como sabéis, todos la queremos mucho. Me pongo de pie, me voy a sentar. Ya me estoy cansando, dubi dubi va. Me pongo de pie, otra vez, me voy a sentar. Ya me estoy cansando, dubi dubi va. Me queda por hablar de Mónica García, que le pone el biberón al errejón todos los días. Joder, me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar. Estoy hecho polvo, ya dejadme en paz. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar. Estoy hecho polvo, ya no puedo más. Había una vez, genial, un Edmundo Val. Genial. Si al final no se presenta mayormente, pues me da igual. Me pongo de pie, me vuelvo a sentar, porque 4M vamos a votar. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar. El 4 de mayo todos a votar. Me pongo de pie, me pongo de pie, me vuelvo a sentar. Porque hay elecciones a la comunidad. Queremos, ahí está, agradecer a, buenísimo, a Isa Serra y a Jone Belarra, ¿verdad? Pablo, que son las chicas que hacían los coros, la del Me pongo de pie, ¿verdad? Sí, ahí estaban justo detrás dándome todo su apoyo coral. Bueno, Pablo, que pases un buen jueves, ¿eh? Bueno, lo mismo deseo a vosotros, amigos de Grupo Risa, a Carlos, a los ponedores, a Herrera, que viene ahora, y a todo el mundo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Genial, el Grupo Risa, como siempre, absolutamente increíbles. Son las 5:49 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Vamos a ver cómo está hoy Herrera, a ver qué ruido nos emite hoy para darnos los buenos días. Carlos Herrera, ¿cómo estás? Bueno. ¿Una pedorreta ha sido hoy? Sí, una pedorreta. ¡Uy, qué bonito! Perfecto. Es una manera maravillosa de decir buenos días, España. Esto es. Herrera, ¿a ti te gustaba una mujer? Bueno, ¿te gusta? ¿O te gustaba? ¿Sandy Shaw? ¿Te suena? Sí, ¿te gusta? Sí. La conocí, además. ¿A ella? Sí, sí. Oh. Sandy Shaw, sí. Uh-huh. Creo que te lo conté. Me vino a un programa de sábado noche. Quiso tener detrás una banda juvenil. Pero de chavales de 18 que no teníamos, porque los músicos de la orquesta de Leiva eran mucho mayores. Sí. Claro, bueno, lógico. Los vestimos de negro, así como modernitos y eso, pero no había manera. Y lo tuvisteis que improvisar ahí, pero no sabíais nada. Sí, exactamente. No pudo mandar un WhatsApp para decir, oye, ¿me podéis un coro con ciertas características? Claro. Bueno, pues pero al final digo, bueno, pues los filmaremos en negro, no te preocupes. No se les verá. Qué grande. Bueno, pues hoy estamos de celebración porque Sandy Shaw hace 54 años que ganaba el Festival de Eurovisión precisamente con esta canción. Estamos escuchando una de las versiones que tiene esta canción, que fue además muy importante en Europa, por ejemplo, ¿eh? Pero Herrera, Afortunadamente esta mujer tiene más canciones. Me he metido un poco a bucear, digo, bueno, y esta mujer, además de esta canción, que puede ser la más reconocida, ¿qué puede haber hecho? Oye, pues, por ejemplo, en contra de esta canción que está francamente bien. There's always something there to remind me. Me gusta mucho ese sonido, Herrera. Esta es muy bonita, sí. Uh-huh. Es un sonido de la cara, ¿eh? Sí. Sí, correcto, efectivamente. Along with me. And every step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me. Los que conocen bien a esta mujer dicen que este fue su primer éxito. Además, que fue su primer éxito cuando ella tenía tan solo 17 años, ¿eh? Es muy buena artista, canta muy bien, muy singular y con mucha personalidad, ¿eh? Sí, la verdad que sí, y muy guapa, por lo menos en las fotos que tengo delante, una mujer súper atractiva en aquella época, por supuesto. Pero si estamos hablando de celebraciones, de canciones que ganaban festivales de Eurovisión, como esta que hemos escuchado de Sandy Shaw, pues también hoy nos tenemos que acordar de otra gran mujer, otra gran voz y otra gran canción que en el 87, por ejemplo, en España la versionó Marta Sánchez con Olé Olé. Esta canción de Patty Bravo simplemente es perfecta. Es la bámbola. Tú me fai girar come fossi una bambola. Qué maravilla. Tiene voz de fumar negro, ¿eh? Sí que es verdad, sí. Y ese aspecto así tan salvajemente poderoso, ¿eh? Sí, efectivamente. Muy de aquella época, ¿verdad? También anduve con ella por aquí, sí. No. Fíjate, le saca el naino, naino. Hoy cumple 73 años esta mujer, ¿eh? Se llama Nicoletta Strambelli, que nacía en Venecia. Fue una gran cantante, una popular cantante durante los años 60 y los 70. Se ha pasado a la historia por, bueno, ser la intérprete de la popular La Bámbola. Pero una vez más, cuando te pones a bucear en esos artistas que recordamos de vez en cuando aquí, Herrera, pues oye, han hecho cosas interesantes en su trayectoria musical. Claro, claro. Seguramente sí, muy mucho. Lo que pasa es que ya te digo, hay canciones malditas que te dan el éxito, pero que lo tapan todo. Sí, sí. Fíjate, yo creo que los Beatles hicieron eso. Los Beatles hicieron tan buenas canciones y tuvieron una trayectoria tan importante que también taparon el crecimiento de otras formaciones musicales que se quedaron en nada porque eclipsaron absolutamente todo. Mira qué bonito esto. ¿Sí? Cuando quiere troppo. No, es maravilloso. Se aplica a cualquier cosa, ¿eh? Ricordati di me. Forse non mi crede. Lo que daría por ver estas sesiones de grabación cuando los artistas estaban en los estudios dejando pues ahí esa semilla para que esas canciones luego fuesen creciendo y con el paso de los años sonasen en las radios y sonasen tan bien. Me encantaría ver a esta mujer grabando en un estudio esta canción, por ejemplo. Tutti quanti sono degli eroi. Bueno, Herrera, nosotros los ponedores hemos hecho nuestro cometido. Las calles te las dejamos puestas. Ahora también te concedemos unos minutos, pues sí, para que. Bueno, voy a ver si me preparo lo de hoy, ¿eh? Y porque claro, a ver, tengo que hasta elegir la canción de la historia de una canción, que la voy a elegir. ¿Y eso también te has preparado? Ni eso. Buah. O sea que mira lo que tiene esto. Pues que no está en Drama no Gima. Adapa de Padi Muyomo. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles.